soldado, ¿qué estás haciendo del lado del opresor? Tu puesto está con el pueblo trabajador. Por un sueldo miserable, jalando el gatillo vas contra tus propios hermanos que buscan la libertad. El pueblo te paga el rancho, la mochila y el fusil. En el surco se desangra y en la fábrica por ti. Si supieras el desprecio que el rico siente por ti, porque eres hijo del pueblo, sangre de nuestro país. Tendrás que estar con el pueblo a la hora de la verdad, cuando suenen los clarines que anuncien la libertad. Tú estás para proteger al pobre y su libertad, no te engañes defendiendo al rico y su capital. Tienes un hermano obrero y el otro que es labrador, no puedes asesinarlos convirtiéndote en traidor. Tu padre fue campesino, tu madre sirvienta fue, tu abuelo por el patrón pisoteado también fue. Que defiendas la bandera, el himno y la institución, te engañan porque esos son símbolos de explotación. Vienes de la misma cuna donde el obrero nació, si traicionas a tu clase no tienes perdón de Dios. Madre patria reclama de sus hijos la hermandad, para que luchen unidos y le den su libertad. Si estas razones no son para convencer tu honor, conviértete en un gusano, véndete al explotador.